respetan los hombres por el mil billete. Descarada. Mujer de perdida, mujer de la vida, yo te conocí en casa de cita. Mujer de perdida, mujer de la vida, yo te conocí en casa de cita. Y porque me enamoré de ti, te saqué a vivir de honrada. Y porque me enamoré de ti, te saqué a vivir de honrada. Así es la cosa, compadre. Mujer pervertida, mujer de la vida, mi amor te preciaste, de mí te burlaste. Mujer pervertida, mujer de la vida, mi amor te preciaste, de mí te burlaste. Pero sin embargo, de ti me libré, y hoy vivo mi vida contenta y feliz. Pero sin embargo, de ti me libré, hoy vivo mi vida contenta y feliz. Digo, sin la deshonra de tu amor, que no vale dos centavos. Digo, sin la deshonra de tu amor, que no vale dos centavos. Digo, sin la deshonra de tu amor, que no vale dos centavos. Digo, sin la deshonra de tu amor, que no vale dos centavos. Digo, sin la deshonra de tu amor, que no vale dos centavos. Y la de...